Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a la emisión número 108 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es lunes 29 de septiembre de 2014. Quédese con nosotros, comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. Documental ecuatoriano finalista en el premio García Márquez. El taller de escritura creativa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana culminó con la presentación de un libro que recopila el pensamiento de 18 alumnos. En el ámbito internacional conocerá que artista cubano participa en conmemoración de Primera Guerra Mundial. Estrenan en Argentina documental sobre el Che en Bolivia. Los Beatles hicieron sonar las campanas de la Catedral de Asunción. Y Parque del Cementerio se suma a inventario patrimonial salvadoreño. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Chungo Misti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. Un día como hoy, pero del año 1547, nace Miguel de Cervantes Saavedra, escritor español, autor del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En esta fecha de 1864, nació Miguel de Unamuno, filósofo y escritor español. Hoy se celebra el Día Mundial del Corazón, iniciativa de la Federación Mundial del Corazón. En Paraguay, se conmemora el Día de la Batalla de Boquerón. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Alemania. La obra Cazador Blanco Corazón Negro del artista cubano de la plástica Luis Denis Gallardo Castro se expone en Berlín como parte de la muestra colectiva Se Habla de Guerra, 100 años 1914. La exposición, que incluye trabajos de autores alemanes, peruanos, chilenos, checos y de otras nacionalidades, tiene lugar en el marco del centenario del estallido de la Primera Guerra Mundial. Inaugurada en la representación de la ciudad-estado de Bremen en Berlín, la exposición forma parte de un proyecto iniciado por varios artistas de esa localidad alemana y ha sido presentada en Viena, la República Checa, Sarajevo y Berlín. La obra del artista cubano, realizada con técnica mixta sobre óleo, hace alusión al maltrato al que fueron expuestos los animales durante la Gran Guerra, una de las temáticas abordadas en la exposición. Argentina. El Cine Gaumont acogió la semana pasada el estreno de Sus Queridas Presencias, documental de Norberto Fergoin, que resalta la memoria de los combatientes que acompañaron al emblemático guerrillero Ernesto Che Guevara en Bolivia. La exhibición inaugural tuvo lugar en la Sala 2 del Gaumont, sede del Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales, frente a la Plaza de los Dos Congresos, donde se proyectaron dos funciones diarias. La película aborda la figura del mítico guerrillero a través de los diarios de los combatientes que compartieron con él aquella incursión, de los relatos de sobrevivientes, familiares, campesinos y hasta de militares que formaron parte de las fuerzas que combatieron a la guerrilla. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. El periodismo es básico y es necesario no solamente en el campo de la cultura, pero en todos los campos, ¿no? En la sociología, en la política, en el acontecer nacional, en la ideología. Pero es fundamental el periodismo en la cultura, porque el periodismo es quien va analizando, reflexionando sobre los diferentes temas de la cultura. 9 de agosto de 2014. Aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Un documental ecuatoriano es finalista en los premios Gabriel García Márquez. Osvaldo Mantilla con la noticia. El premio Gabriel García Márquez de periodismo anunció los finalistas de cada una de las categorías del concurso: texto, imagen, cobertura e innovación. Estas piezas fueron declaradas por el jurado como las mejores entre 1.400 postulaciones que este año recibió el concurso. El documental ecuatoriano La muerte de Roldós, 1981, realizado por Manolo Sarmiento y Lisandra Rivera, figura entre los tres finalistas de la categoría Imagen, organizado por el Premio García Márquez de Periodismo. Los otros documentales de la categoría Imagen son Mewin y la defensa del mar, de Carolina Trejo y José Tomás Correa, de Chile, y Severinas, de Elisa Capey y Equipo Agencia Pública de Brasil. El cine ecuatoriano finalista examina sus dos muertes, la probable conspiración generada por su política de defensa de los derechos humanos en el continente y el drama de sus tres hijos enfrentados a la manipulación de la imagen de sus padres por un partido populista creado por miembros de su propia familia. La ecuatoriana Lisandra Rivera es productora ejecutiva y jefe de producción de la televisión ecuatoriana y en varias películas como Ratas, Ratones, Rateros, 1809-1810, Mientras llega el día, Crónicas y Pescador, cofundadora del Festival Internacional de Cine Documental Encuentros de Otro Cine en Ecuador. Por su parte, Manolo Sarmiento es realizador audiovisual, abogado y periodista. Dirigió reportajes para varios magazines de televisión entre 1994 y 99. Ganó el Premio Nacional de Periodismo Símbolos de Libertad en 1998 en la categoría Mejor Reportaje de Televisión. En cada categoría fueron seleccionados tres finalistas, entre los cuales se elegirá el ganador de cada una de ellas, y recibirán un ejemplar de la obra Gabriel, autoría del artista colombiano Antonio Carro, $15,000 y el reconocimiento total de la comunidad periodística de Iberoamérica. El veredicto final se dará a conocer el miércoles 1 de octubre en la ceremonia de premiación que se realizará en el Teatro Metropolitano de Medellín, Colombia. Esta premiación hace parte de las actividades del Festival del Premio García Márquez de Periodismo. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. La Orquesta Sinfónica de Guayaquil se presentó en un concierto gratuito con dos invitados este sábado en el Teatro Sánchez Aguilar de la ciudad de Guayaquil. El director argentino Enrique Roel y el músico belga Leonard de Grave, quien ejecuta la tuba, fueron los invitados a tocar junto a la Sinfónica. El poemario La Toya, Memorias de una Mujer Desmemoriada, de la poetisa ambateña Victoria Tobar Fierro, se presentó este domingo en la iglesia de Pasa, en Ambato. Tobar Fierro nos propone en esta obra una narrativa espontánea que pasa al cuento breve, a la poesía novelada, fusionándose con el ensayo ligero y la crónica. El Festival de Artes al Aire Libre, FAL, se efectúa hasta finales de este mes en Guayaquil. En el evento se realizan concursos en teatro, danza, música, declamación, títeres, artes alternativas, fotografía y cortometraje. A las categorías que reúne este festival desde el 2005, este año se suma otra, la de dibujo, cuyo premio no será económico, sino un viaje a Galápagos. Para Identidad, Francisco Torres.

El taller de escritura creativa inició hace 2 años, luego de que la Casa de la Cultura Ecuatoriana emitiera la convocatoria y otorgara 50 becas. Los alumnos seleccionados recibieron un total de 200 horas de clases teóricas y prácticas sobre narrativa y poesía, una propuesta que surgió de la iniciativa de orientar la formación de nuevos escritores nacionales e internacionales, que culminó con la escritura de una obra de poesía y ficción. El taller estuvo a cargo del poeta y editor ecuatoriano Edwin Madrid, quien orientó a la formación de los alumnos a través de la participación en público, la crítica colectiva, las corrientes, géneros y estilos de la cultura universal y contemporánea. Alessio Barrile, uno de los alumnos italianos, nos cuenta sobre esta experiencia. Este libro es fruto de un taller de escritura creativa que empezó el año pasado. Fue un concurso. Los que ganamos el concurso tuvimos la suerte de estar aquí con el profesor Edwin Madrid, el escritor Edwin Madrid, que pues, nos guió un poco, ¿no? Nos dio pautas. El trabajo fue rico, fue lindo, fue también muy importante compartir con todos los compañeros, porque la verdad lo que enriquece mucho es también escuchar otras voces, ¿no? Es un grupo bonito de los 60 que iniciamos, al final ahorita somos 18 haber publicado, y pues una recopilación de unos primeros intentos de unos escritores, algunos malditos, otros menos, pero aquí estamos. La corriente, Cucurucho, Cosas de fútbol, El mesero, son algunos de los cuentos que están plasmados en el libro Taller y escritura creativa. Para Identidad, Jamie Chiluisa. Identidad. Chungo Misti. Corazón mestizo. Con Laura Lazo. Hola amigos, continuamos hablando sobre el amaranto o kiwicha. Originario de América, amaranto, nombre derivado del griego amarantus, que significa inmortal e inmarchitable. Es uno de los más antiguos cultivos alimenticios conocidos, razón esta por la que se le conoce también como la flor de la inmortalidad, que está redescubriéndose en la actualidad. Está formada por espigas en forma de racimo, que contienen numerosas florecitas moradas, rojas y doradas, donde se aloja una pequeña semilla que representa el principal producto de la planta del amaranto, con la que se elabora cereales, harinas, dulces, batidos, entre otros. Su floración tiene de 50 a 100 centímetros de altura. Cada racimo tiene flores masculinas y femeninas y se autopolinizan o lo hacen por medio del viento. El amaranto crece rápidamente en las regiones altas de Ecuador, Bolivia y Argentina. El ciclo vegetativo es de 180 días hasta su madurez. Alrededor de 1.200 especies aún se mantienen en los Andes. Esta semilla, de 1 milímetro de diámetro y cubierta brillosa, tiene una gama de colores que van desde el negro, pasando por el rojo, hasta el marfil y el blanco. Y a diferencia de la quinoa, el amaranto no tiene saponinas amargas. Hay tanto que nos queda por conocer sobre el poder alimenticio del amaranto que continuaremos en una nueva oportunidad. Hasta la próxima, amigos, cuando conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Chungo Misti. Chungo Misti. Corazón mestizo. Con Laura Lazo. Sumario informativo. Resumen noticioso de la jornada. Sumario informativo. El taller de escritura creativa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana culminó con la presentación de un libro que recopila el pensamiento de 18 alumnos.